La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Todos somos un asesino en solitario. Matamos todo lo que vemos. Lo destruimos con el deseo. Lo masacramos con el asco. Lo desmoronamos con la indiferencia. Asesinos de víctimas materiales e inmateriales, de sueños, ideas o atrocidades, de mundos dignos e indignos, de hechos y suposiciones. Siempre justificamos nuestros exterminios masivos, pensando que lo nuestro, que nosotros mismos, vamos más allá de la destrucción. Y no damos cuenta que también somos asesinados en solitario. Cuando nos ven, nos destruyen con el deseo, nos masacran con el asco, nos desmoronan con la indiferencia, con el silencio. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Años de esta canción y sigue siendo una de las más importantes y que definieron el sonido de Shotox, y la canción se llama Ice and Killer. Y con esto decimos muy muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro. De aquí hasta la una y casi arrancamos exactos, ¿va? 1:07 de la madrugada. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, se queda con nosotros hasta la medianoche y nosotros hasta la 1:00 de la mañana. Mi nombre es Clausen. El día de hoy, como ya lo habíamos posteado desde en la mañana, le vamos a dedicar el programa completito a nuevos lanzamientos. Bueno, no completito. El día de hoy estará enfocado 100% a lo que es el género electro. Hay muchos y muy importantes nuevos lanzamientos de este género. El programa pasado fue un poco más tirándole a clásico, un poco más suave, más clásico. Y tal parece que 25 de mayo fue la fecha de lanzamiento para varios EPs, para varios álbumes de varios grupos importantes dentro de la escena electro. Sin embargo, por ahí vamos a tener un oasis dentro de lo que es el beat y dentro de lo que es el caos o la histeria, como puede ser el haber arrancado con Shotox. Si algo tiene Shotox es que es muy histérico, es tan minimal, es tan de beat duro que sí llega un momento en que te pone los nervios un poquito de punta. Esta es la nueva versión, la versión 2012 de este mini CD sencillo que salió CD Maxi de la canción Ice and Killer. Les decía, y para terminar la idea, que va a haber un pequeño oasis, porque por ahí de las 11:25 en el siguiente bloque, después de corte, que sabemos que durante esta temporada tenemos que ir cada 20 minutos a corte forzosamente, so pena de que nos multen, tendremos una llamada telefónica con Johnny Indovina, y esto por la reunión de Human Drama, que ya está súper confirmado. Estarán tocando como Human Drama en agosto aquí en la Ciudad de México. Entonces, qué mejor que él nos los cuente. Johnny siempre ha sido muy querido, entonces siempre nos da gusto que nos dé un poquito de tiempo para que platique con nosotros acerca de lo que está planeando para México. Eso sucederá por ahí de las 11:25, 11:22, 23, que será el único momento de calma que tendremos a lo largo de estas dos horas. El día de hoy arrancamos justamente, y como lo mencionábamos, con Ice and Killer, que festejando o celebrando o conmemorando 10 años de lanzamiento de esta canción de Ice and Killer, Shotox decide hacer una reedición de este sencillo que originalmente, de hecho, se incluyó dentro de una producción que ellos hicieron propiamente. Es decir, no se le considera como el álbum debut en forma, sino que fue un disco que armaron ellos con sus propios medios y como pudieron, que se llamó Silver Fever. Y ya después también esta canción se incluyó dentro de su álbum debut, el que se considera álbum debut, que se llama Lichtlos. El Ice and Killer, que quizá no tanto aquí en México, quizá no sea de las canciones más emblemáticas, aunque sabemos que para muchos sí, pero a nivel europeo, Ice and Killer sí fue una canción muy importante, sobre todo para el género industrial rudo. Fue uno de los primeros actos que llegó a número uno dentro de los charts alemanes, y a la fecha sigue definiendo mucho el sonido de Shotox. Como lo define su fundador, que es Andreas Davids, o Davids, si lo pronunciamos correctamente, el Shotox, su sonido es algo así como música industrial para gente hiperactiva, industrial for hyperactive people. Ese es como uno de sus lemas, que a nosotros, fíjense que Shotox no lo vemos tanto como para gente hiperactiva. Quizá escogeríamos otro tipo de grupos dentro del electro para los hiperactivos. Más bien Shotox diríamos que es para gente histérica, como un poco caótica y que vive en la histeria. Su sonido sí llega un momento en que te altera. Entonces decidieron lanzar este mini CD festejando los 10 años de lanzamiento de Ice and Killer. Y además, en este EP o mini CD, como lo quieran llamar, se incluyen dos canciones nuevas que apenas están en su forma de demo, como demo crudo. Es la versión rough demo. Todavía no están al 100% terminadas, pero se incluirán en su próximo disco, que seguramente estará saliendo para finales de este año del 2012. Entonces vamos a escuchar una de estas canciones de las nuevas, y aunque todavía no estén al 100% terminadas y que vienen incluidas dentro de este sencillo que hace un rework de la canción Ice and Killer y también incluye varios remixes. La canción se llama Schwanengesang, una de las canciones nuevas de Shotox, y las vías de comunicación también ya están abiertas. El Facebook / Clausen.Hernández, el Twitter / Clausen y nuestra página http://clausen.org para entrar en comunicación. Schwanengesang, y es nueva canción de Shotox. Sterbender Gehörzellen, das ist wie Schwanengesang. Wenn es weg ist, wirst du diese Frequenz nie wieder hören. Genieß es, solange es noch da ist. Genieß es, solange es noch da ist. We'll be right back. Look into a Stranger's Eyes se llama la canción y claro está, es Human Drama. Estamos teniendo un poquito de problemas para comunicarnos. De hecho, su personal manager, que está aquí en México, ahorita está haciendo el intento de comunicarse con Johnny. Nada más, para quien no estaba enterado, el próximo 25 de agosto se reúne de nueva cuenta Human Drama, tocando aquí en la Ciudad de México, y mañana ya va a arrancar la venta de boletos para este concierto, y por eso queremos hablar con Johnny. Vamos a ver si a lo largo de este bloquecito logramos comunicarnos con él. Ojalá, porque de su viva voz quería platicarles cómo va a estar la reunión de Human Drama. Creo que habemos mucho que sí vimos el concierto de despedida que tocó dos veces aquí como Human Drama, ya diciendo adiós de este proyecto. Pero también sabemos que hay una nueva camada de personas, una nueva generación que desde hace tiempo sigue su trayectoria, quizá más adentrados a lo que es su trabajo como solista, como John Indovina, tocando como Sound of the Blue Heart, que nunca vieron a Human Drama, y creo que es un infaltable definitivo. Déjenme checo a ver si por algo ya está ahí, y si no, pues mandamos una canción. A ver, bueno, ¿hay alguien ahí? ¿Estamos al aire? No hay nadie, ¿va? A ver, lo sacamos del aire, George, ya lo saqué del aire. Déjenme contesto, a ver. Bueno, ¿qué pasó? Permíteme un segundito. Se dieron cuenta de la conversación. Vamos a poner otra canción de Human Drama, esperando a ver si pueden contactarse. De repente las líneas son terribles. Si por algo después de esta canción no nos podemos contactar, tendremos que reprogramar esta entrevista, sobre todo porque nos comen los cortes. Ya no va a ser la que te ibas a poner, George. Va a ser la 1 del disco que ibas a poner. Pero ahora la 1. La canción se llama It's Fear. Lo importante es de que regresa Human Drama. Entonces, tarde o temprano, sea hoy o en los siguientes programas, hablaremos con Johnny. Ese es un hecho. My will to live, burning like a fire, it is fear. Fear. I feel I belong here. I feel it, my bones. Something just can't control is fear. Fear stronger than the will of man is the will of God. We fear. Fear. Se llama la canción. Tenemos a Leonardo en la línea, nada más para que sea testigo de que desesperadamente estaba tratando de conectarse con Johnny. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿No encontramos al Johnny? ¿No entra la llamada? De hecho, está muy raro, me sigue intentando. De hecho, me está diciendo, ahorita me está mandando un mensaje, que marque de nuevo. Si es que, dame un segundo. A ver, ok. Vamos a intentarle. Pues vamos a esperarle. De hecho, estamos aquí en la línea, ¿no? Igual vamos a ver, ojalá, aunque sea un ratito, vamos a tener que hacer una intervención muy corta, sobre todo porque nos vamos a tener que ir... Ah, ¿o nos vamos con corte, George? ¿Nos vamos con corte? E igual ya regresamos directamente con Johnny, si es que ya pudimos contactarlo. Ok, entonces vamos con ese corte y podemos hablar, aunque sea un poquito más extendido con él. Reactor 105, nos estamos acercando. Hello, hello. Hi, my love. Hello, my dear Johnny. Every time something is important is happening around you, we have to talk by the phone live in this radio show, right? That's right. Yeah, how are you doing? Great news. And I'm so glad that you are able to share at least some time with us to tell us such a good news. Right, it is a very, very exciting time right now for us. Many people by now know that Human Drama is playing here in Mexico once again. Do you consider it as a reunion or just or a comeback or just some gigs to play together, or how are you taking this this gig once again under the name of Human Drama? It is definitely a reunion. Mm-hmm. It's a chance for us to get back together after, you know, many years, after 8 years, and for us to celebrate the past of Human Drama. You know, we did a reunion in Los Angeles, very unplanned last year, and it felt so good that I thought it might be time to have another, you know, have another little presentation in Mexico and have the reunion not only with our band members, but with the fans in Mexico. Yeah, it could be, as you said, not only the band members, but I think it's a reunion with Human Drama fans by the end of the day, right? So, that is exactly what it is. I can't wait to hear everyone singing the songs again, and I can't wait to sing them again myself. And as well, I think that there's a new generation that was not able to see Human Drama live here in Mexico. So I think not only the hardcore fans will be attending, but once again, I think there's a new generation that will be able at last to see you live. Have you noticed that, like, younger people has attended to the gigs you have had here in Mexico, as Sound of the Blue Heart, as Johnny Indovina? You know, Clausen, I really have, and where I've really noticed it is on Facebook, because I'll get a lot of messages on Facebook that I've never had a chance to see your band, I've only heard of your band, I can't, you know. So when I started getting those messages, I talked to the band a little bit, and we decided that because there is, like you say, a new generation of fans that are going to be coming to the show, we should do something special that really... is for the old hardcore fans that have been with us forever, and then do something that would satisfy the new folks that haven't seen us before. So we've got something really special planned that I think will make everyone very happy. That's great. And so tell us, Johnny, is this exclusively for Mexico, or are you planning to tour to other countries as Human Drama, or is something just happening in here? You know, Clausen, as you know, I have been in the middle of recording my new album for the last year and a half. So I'm really focused on that right now. So as of this moment, we are only taking this to Mexico. Ah, that's also quite, I mean, it's something that I think many fans will really, like, take consideration of. It's only for Mexico? I hope so. ¿no? I hope so. Well, you know, as I've said in a lot of the interviews that we've had, and I truly mean it, I consider that the Mexican fans have added many years to my career, and I respect that. So if human drama is going to get together and play again, that's where we have to do it. No, that's great, Yoni. And so there are no plans, because I know many people will start asking that. There are no plans after this reunion to record a new human drama album, right? Or maybe everybody's going to be asking that. You know that. I know. I did many interviews yesterday, and everyone, you know, asked that as almost their last question. And you know, it might sound silly, but I have not thought about that because, again, I'm in the middle of doing, you know, my new album. I haven't thought about it, but, you know, last year at this time, I wasn't thinking about a human drama reunion either. So who's to say? Yeah, exactly. Maybe that decision comes afterwards. So a live album, Johnny, maybe in Mexico, live in Mexico. Now, that sounds like a pretty good idea. I know that you remember. Which are your memories of the last two gigs you gave here in Mexico as Human Drama? They were very touching. I think almost all of the people attending to that, to those gigs, including myself, I think we cried and cried and cried. What about you? Which are your memories? I tell you, I have two memories. I have a very, very strong memory that it was on that night that we became less of a band and more of friends. Okay. with our audience. Mm-hmm. I really felt that. That's my first memory, because it seemed like even though there were 1,300 people in the Hard Rock Cafe, everywhere I looked, I recognized who I was looking at, and that's yourself included. I remember that you were upstairs on the balcony to my left. Yeah, exactly. I remember this. Yeah, you see, so that is a very strong memory that we became, it seemed like we were just friends, and we got to play. The second memory is, as soon as I hit the first chords of this tangled web, I realized that this might be it, you know, this is it. I'm not, you know, this is the last time I'm playing this tangled web for these faces. And it really made me realize what was the chapter of my life that was coming to an end on that night. Okay. But so those are my two memories of the show. And now you are opening it again, but in a different way. I think it's many people will be enjoying those gigs, maybe as the last one of their lives. And by now, are you having a certain human drama song that you really enjoy playing? Like saying, this is the song that I really think is defining, is meaning all that human drama has been? You know what? I would have to say, if there's one song that I have to choose that feels that way to me, it would be when I play the acoustic version of This Forgotten Love. This Forgotten Love. Yeah, that feels like that song that you just described. So that would be my answer. And is there any song that you are not so fond of playing of the human drama repertoire, or no? Well, you know, they're the ones that I'm not, say, that are not my favorites, I never really play them live. I only play live the ones that I can still feel, I can still get in the emotion of. But there's been a few songs on you know, throughout my career that I just don't love, you know. There's not many. I usually pay pretty close attention to what I'm recording and releasing, so I don't make too many mistakes like that. But, okay. Yeah, the ones that I don't play live, you know, I've never played live, probably the ones I don't love. Okay, but there are not too many. Not many, no. That's good. That's good. So by the time you are here in Mexico, you have to visit us in here in the radio station, Johnny. Yeah, you know, I will definitely see you'll be able to see you guys at the radio station in August when I come. But I'm also planning a weekend trip just to come have a little vacation in Mexico City, and I'm trying to get that planned right now. So I'll be probably at your Scary Witches. I'll be at the Bizarro, and, you know, we'll see each other for a gin and tonic. Great. That's great. And believe me, I think many people is by now really excited on this good news that finally many people will be able to see a gig of yours as Human Drama once again. And hope to see you soon then here in Mexico, Johnny. I always love to see you. I love to see the crowd that you have, your friends at the radio station and at your club. So you will be seeing me soon, and it'll be a great night. Great. So thank you very much for sharing us this news with us and giving us some time. And we see you soon here in Mexico, Johnny. My love to everyone, including yourself, and I will see everybody really soon. Okay, thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Y si nosotros tuviéramos que escoger nuestra canción favorita de Human Drama, con la que lloramos y lloramos en ese último concierto, es justamente esta. Para muchos acaba la espera de no haber visto nunca Human Drama, y ahora sí los van a poder ver. George, entre ellos, que ya levantó la mano. Imperdible, definitivamente. The Waiting Hour, Human Drama. Your fingers or your heart. your hate reveals all in this world that you control. So empty out your bag of tricks, 'cause in this limbo they don't exist, just like your vanity, your hopes, your prayers, your dreams. Now did you feel the thunder when you realized your very own hands reached in and tore your heart out? I know your heart is breaking in the waiting hour, and I know it can never heal. And I know how it feels the first time in the waiting hour. Maravillosa canción. Creo que es una de nuestras preferidas y con esta canción podemos llorar y llorar y llorar. De Human Drama, que bueno, ya entrados en gastos, pues terminamos esta horita. No crean que se nos olvidaron las personas que no le entran mucho al inglés, pero decidimos aprovechar mejor la llamada telefónica y traducirlo después. Le preguntamos que bueno, ¿qué esperaba de estos? Bueno, ¿por qué venía a la reunión? Creo que es una pregunta forzosa de Human Drama. Y decía que en realidad tocaron ellos el año pasado en Los Ángeles, que fue algo muy espontáneo, y que si hay un país que Johnny siente muy suyo, se lo estoy diciendo a grandes rasgos, no literal, es justamente México. Entonces, que de ahí salió que si había un lugar en donde podían hacer esta reunión y debían hacer esta reunión, era justamente en México. Y que una de las cosas, hay dos cosas que recuerda mucho él de la última vez que tocaron aquí en México. Uno, que siente que fue el punto, la despedida de Human Drama aquí en la ciudad. Tocaron dos fechas. Y que recuerda perfectamente cómo ese día pensó que se volvió más algo, una despedida entre amigos, y que él era capaz de reconocer a la mayoría de las personas que estaban en el lugar. De hecho, se acordó que yo estaba en el piso de arriba, y así con varios, ¿eh? Digo, eso fue un ejemplo. En el piso de arriba, en el Hard Rock, viéndolo, y así reconocía mucho. Entonces dio cuenta que era más algo, que Human Drama se había vuelto también algo muy personal entre amigos. Y también una de las cosas que recuerda mucho de esas últimas dos tocadas es que al tocar el primer acorde de la primera canción del último concierto, dijo, se está cerrando un capítulo y es por mucho tiempo, que ahora afortunadamente vuelve a abrir. Y también mencionaba que sabe y que lo ve en el Facebook o lo ve en los conciertos que ha dado acá como Sound of the Blue Heart o como John Indovina, que hay una nueva generación que nunca tuvo la oportunidad de ver a Human Drama. Y acá luego George, aunque tú no seas de una nueva generación, de todas maneras levanta la mano, que nunca había visto a Human Drama. ¿Tú, Felipe, ya lo viste? Aquí. Ah, igual lo vuelven a ver, porque igual lo estamos, sí. A ver si lo convencemos de que esté aquí en la cabina, como en algún momento lo hizo, y se echó unos acústicos, unas canciones acústicas, que vamos a ver si esta vez lo volvemos a repetir, si es que hay tiempo, lógicamente, durante su visita. Pero también comenta que antes de agosto se estará dando una vuelta aquí a la Ciudad de México, planea hacer unas vacaciones, entonces que lógicamente nos visitará y demás. Entonces, pues ya les avisaremos. ¿Qué otra cosa le preguntamos? Que si había alguna canción que él en particular disfrutaba y podía resumir lo que era Human Drama. Y él menciona que para él es This Forgotten Love, que es una de las... Lástima que no la traemos, sino ahorita cerramos la hora. Déjenme ver si la traemos en vivo. Yo creo que sí la debemos de traer. Sí, la traemos. Ya viene George corriendo para acá. Es la canción, ya pusimos la que a mí me resume a Human Drama. A mí hay una canción en particular que me resume todo lo que es Human Drama, que es The Waiting Hour. Y para John Indovina, la canción que le resume lo que es Human Drama y la que nunca se cansará de tocar es This Forgotten Love. La 8, por favor, George. Estarás invitado al concierto de Human Drama. Y que no hay en realidad una canción que él diga que no le gusta tocar, que siempre que graba se concentra mucho en que sean cosas que esté realmente convencido, y aquellas que ya no le llegan tanto, que creo que eso es muy normal en la vida de todos y en las actividades que realicemos, siempre hay determinadas cosas de nuestra historia que dices, mejor eso ya no. En su momento, pero ahorita ya no me llenan. Que son pocas, pero que esas canciones, pues ya no las toca. Pero que son muy pocas. Y lógico, le teníamos que preguntar, nos comentaba que ayer estuvo haciendo muchas entrevistas con medios mexicanos y que pues todo el mundo le preguntaba, y lógico, era forzoso, que si esto iba a implicar o podía vislumbrarse un nuevo disco de Human Drama como Human Drama. Y nos comenta que no, que en realidad no es algo que haya pensado él, que no, que al igual que esta reunión o estas tocadas, que en primer lugar también esta reunión de Human Drama va a ser exclusivamente para México. No va a tocar en otro lado como Human Drama. Tocó el año pasado en Los Ángeles de una manera muy casual, y que esta reunión no implica que va a hacer un tour como Human Drama en distintas partes, que únicamente es para México y se acabó por el momento. No es algo que tenga en sus planes hacer otras tocadas. Está enfocado ahorita grabando un nuevo disco en su propio proyecto, y que no es algo que realmente esté pensando. Le sugerimos qué tal un Live in Mexico, ¿no? Un disco en vivo de Human Drama. Creo que aquí todo el mundo no sabemos sus canciones, entonces creo que sería un muy buen disco y una muy buena grabación. La canción que para Johnny Indovina resume su carrera como Human Drama, esta que se llama, ya está explicando la historia. It was beautiful to me at that time. It became ugly at some point, and it's starting to get kind of pretty again. Is This Forgotten Love, Human Drama en vivo. See the water running through my hands by two glances. the sting again. Feel the chilling wind rush while it tries to push all from my memory. Pick up the pieces of discarded trust. I must learn before I dwell again. And remove the blind from blackened eyes that were told they did not see. And shield the sunlight from my eyes. It's been so long since I have seen who I am. I used to feel so much. Search, please let us touch this forgotten love. Hear the echo of wasted words ricochet in my emptiness. As the raging flame of passion scorn reflects on my frozen skin. And shield the sunlight from my eyes. It's been so long since I have seen who I am. Used to feel so much. Search, please let us touch this forgotten love. I couldn't see in my submission. Rope was attached to nothing. A word, love, it cannot love for you. A word, love, cannot love for you. Leave the shell in darkness, wakes a timid heart to beat again all another. Blackened eyes and blood-stained hands wait to kill and to receive. Shield the sunlight from my eyes. It's been so long since I have seen who I am. To feel so much. Search, please let us touch this forgotten love. What has this beating done? And what has love become? Search and we will. Radio Pública Imer Mayorazgo 83 Colonia Joco. Código postal 03330. Delegación Benito Juárez. México DF. XHOF. Reactor 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. te sigue. Así es como arranca la nueva producción de Anwan. Shouts of Joy. O de la melancolía y la lágrima se pasa al estado de éxtasis y alegría. Llegando Felipe del Demonio detrás del espejo, que se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m. y con nosotros hasta la 1:07 en que concluirá este programa. Pues ya el oasis se volvió un poco grandote. Lo que pasa es que nos retrasamos un poquito en poder conectar la llamada con Johnny, pero siempre es un placer hablar con él. Creo que es un tipazo, un tipazo. Por ahí nos decían, todo el programa va a ser de Human Drama. No, tenemos muchos lanzamientos, muchos lanzamientos, en particular de distintos géneros del electro o distintas variantes del electro, y para no hacer el cambio tan brusco y tan radical, aunque pareciera, y arrancamos esta hora con la nueva producción de Anne One. La canción se llama Shouts of Joy y su nuevo disco se llama Stop, que ya empieza a haber muchas preguntas. ¿Qué alineación tiene ahorita Anne One? Como sabrán, el año pasado, a mediados del 2011, Oli y Gio se salieron, Chris y Gio, porque Gio Oli es el mismo. Se salieron del grupo también. Hubo varios eventos importantes el año pasado para Anne One, quizá un poquito dentro de la histeria, no sabemos, lo inventamos, dijimos igual ya Steve Nagabi está un poco histérico, entonces se peleó con la disquera, se peleó con los demás integrantes, pero quizá no, y creo que también el disco lo demuestra mucho, ¡Qué buen disco! Fino, fino el disco. Creo que Anne One, a nuestro punto de vista, es ese ejemplo en donde sabemos que las bandas siempre van a tener un sello muy representativo. Pues claro que de esa manera se convierten en un determinado grupo. Y Anne One es muy característico su sonido. Y sin embargo, y a pesar de que sí encontremos ese sello en cada uno de los discos, no te aburre, no te aburre. Hay bandas que se van repitiendo demasiado, demasiado, que oír una canción es como ya oír todas las demás. Y a nuestro punto de vista, Anne One se disfruta a pesar de que su fórmula no cambie demasiado. Cada canción te va a dar una variación, te va a dar determinadas sorpresas. Y hoy que estamos escuchando este nuevo disco completo, ¿qué disco tan bueno? Rico el disco, tiene sus momentos, como siempre, medio sensuales, tiene sus momentos un poco más ruditos, a pesar de que siempre se mueven en una línea hasta cierto punto suave, y te termina gustando el disco. El disco se llama Stop, salió el 25 de mayo y además por ahí hay una edición limitada, que es la que traemos con un EP que se llama Treiberg, que incluye 6 canciones más del álbum habitual. Y con respecto a la alineación, para terminar un poco la idea, también se anunció que regresaban 2 miembros de que ya han sido parte de Anne One, que es Joe Jake y Rick Shaw, que ya están de nueva cuenta formando parte de Anne One. Muy recomendable el disco, no sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de oírlo, pero bueno, comentarios se aceptan. De hecho, creo que estos discos bien los podemos poner a prueba en la edición especial que trae este EP llamado Treiberg. Además viene una colaboración de Douglas McCarthy de Nitzerev, y también viene una colaboración de Eskil Simonsson, que es el vocalista de Covenant. Entonces ya estaremos revisando a más detalle este disco, pero vamos a dejar que Felipe escoja una canción. Así es como ponemos a prueba un disco. Ojalá no nos salga como aquella que detestamos de Grendel, No, le escogió a alguien del público, dijo, esta por favor, y no nos gustó nada. Pero eso es poner a prueba un disco, si no, ¿qué chiste tendría? ¿La 14? A ver, la 14. Poniendo a prueba este disco de Anne One Stop, que a nosotros nos gustó mucho el disco, Rico, para ir manejando, uno se siente como en la playa, rico, rico. La canción que escogió Felipe fue la 14, que aquí incluimos, porque grabamos todo, el Treiberg EP, que viene en la edición especial. Se llama Hate, H-A-T-E, y es la nueva producción de Anne One. You women are doing a lot of thinking about a lot of important things. Thank you. you stood around the door, you stuck in your own bones. You down, you tied, your sun is shining bright. This war, this whore, we're never on your side. Stuck in your own boat. It's me, you see, results of fantasy. And now, somehow, you sound like hate to me. Se llama And One y la canción es Hate, de su nueva producción que se llama Stop. Esto viene incluido dentro del EP que se llama Triverk. Oigan, no sé si alguien me puede decir, según yo posteo en el Facebook también el nombre de las canciones y no me aparecen. Se quedó en la primera y ya, ¿sí? En el Twitter no tengo problema, pero yo aquí no las veo y lo trato de volver a postear y me dice que ya lo posteé. Sí, se está posteando. Bueno, ahorita vamos a ver si podemos leer pues sus comentarios, porque no lo encontramos, no sé por qué. Igual ahorita lo reiniciamos, a ver si es eso. Y otro de los grupos que acaba de sacar EP, este no es disco completo, pero que estarán lanzando disco a lo largo del año seguramente, es un CD Maxi que salió también el 25 de mayo. Les digo que el 25 de mayo salieron muchos y Electro. Es Funkervogt. Fíjense que Funkervogt con el paso del tiempo nos ha gustado más. Quizá ellos honestamente no, su vibra no nos... No es de las vibras que... Pero en eso somos muy objetivos, ¿no? Digo, si un grupo no te cae muy bien, pues bueno, no es, es independiente. Pero su vibra como que no nos cae muy a gusto. Y luego, bueno, hubo una cantidad de cosas en la última visita que dices un poco ilógicas, pero bueno. El caso es de que, sin embargo, a nivel musical, como que con el paso del tiempo nos van gustando más. Ellos a nivel imagen también no se nos hacen muy acertados, ¿eh? Parecen de chile dulce y de manteca. Como que no te la terminas creyendo, no hay, no que se vistan igual o con uniforme, pero hay algo que dentro de su trayectoria como que nunca nos cuadró. Se veían demasiado dispares entre ellos. Pero lo que nos interesa, y más en radio, es la música. Y acaban de sacar un nuevo CD maxi que se llama Hard Way. Y dirán que estoy loca, pero hay una canción en particular que se nos hizo todo el estilo de Anwan. Oigan cómo arranca esta canción, que es el lado B. Vamos a oír primero el lado B de este nuevo sencillo que se llama Hard Way. Antes de oír este sencillo, vamos a oír el lado B, que es la que se nos hizo extremadamente parecida a una canción de Anwan. Oigan la cama de música con la que empieza. La canción se llama Fabric y es el lado B del nuevo sencillo de Funkervogt. El lado B del nuevo sencillo de Funkervogt, dice aquí Alejandro, es más que parecido, se acerca a lo idéntico. Sí, inmediatamente cuando empezamos a oír la cama de música, de cómo arranca esta canción, es muy parecido a algunas canciones de Anwan. Dice, no se burlan de mí si les digo que la única rola que conozco de Anwan es la de Military. Sí, muchísimas personas, pero creo que el body pop de Anwan es uno de nuestros favoritos, ¿eh? Se nos hace nada histérico, nada agresivo, pero es un disco muy bonito, ¿no? Pues quién sabe qué pasa en el Face, yo no puedo ver lo que posteo. En fin, espero que ustedes sí. En el Twitter no hay problema, ahí sí estamos viendo sus comentarios y demás. En el otro nos cuesta un poco de trabajo. Pues el sencillo, ¿no? El nuevo sencillo antes de irnos a corte. El nuevo sencillo de Funkervogt, suena bien, medio parecido a lo que ya han hecho, pero suena bien, suena bien. La canción se llama Hard Way y es el nuevo sencillo de Funkervogt. Sencillo de Funkervogt que se llama Hard Way y que salió el 25 de mayo. El sencillo trae tres versiones de Hard Way. Un lado B que ya escuchamos, muy parecido, casi clon a algunas canciones de Anne One. Y una versión de esta misma canción de Fabric, pero al estilo y retrabajada por Jagger 90. Ya nos vamos con corte. Pues no puedo ver en el Face, ¿eh? ¿Quién sabe qué pasa? Pongo las canciones, sé que se postean, pero no puedo ver si ahí me ponen comentarios. No puedo. Regresando de este puente que nos une con la realidad, vamos a escuchar lo nuevo de un grupo que tenemos ansias de escuchar el disco completo, pero que hasta ahora únicamente ha salido un sencillo que precede a ese álbum completo, y también salió el 25 de mayo. Estamos hablando de la primera muestra del nuevo álbum de Ago Noise. Reactor 105, nos estamos acercando. Nos estamos acercando. Pues Ago Noise, un remix que hace Aesthetic Perfection dentro de su nuevo sencillo que se llama Vare Live. Vare Live, remezclado por Aesthetic Perfection, también un sencillo que salió el 25 de mayo. Ya tres añitos de su Hexac. Siempre fue muy largo el título de su disco pasado. Hexa, Cosioi, Hexe, Contahexa. que hasta lo practicamos cuando lo presentamos, me acuerdo perfectamente bien. Y viene a ser la antesala de lo que será su nuevo disco, que saldrá en otoño de este año, la nueva producción de Agonoise, y por lo menos no nos quedamos con ganas de ponerles algunas muestras, sobre todo de aquellos que están lanzando apenas sencillos, todavía no discos completos, aunque están por salir. La voz de Crisel como rata, que creo que es una de las que más disfrutamos. Nos queda poco tiempo, ¿eh? Pues ya de una vez, Felipe, la... Sí, va, ya te había dicho cuál. Otra de las canciones que vienen incluidas dentro de este mini CD de Agonoise, que trae uno, dos, tres. Tres versiones de Barelive y otras tres de esta canción que vamos a escuchar. Una de ellas, un remix de Gerrit Thomas de Funkervogt, pero vamos a escuchar la original. La canción se llama Dafür y es Agonoise, nuevo sencillo, Barelive. Para muchos los reyes del Hell Electro, Dafür, el grupo claro está, es Agonoise, inconfundible la voz, de Chris Cell. Y cuando uno entra al site de Agonoise, lo primero que uno encuentra es una frase que dice "There will be blood on the dance floor", o habrá sangre en la pista. Pero varios ocupan ya eso, ya se volvió como lema. También XRX, lo que siempre menciona es "We want blood on the dance floor". Nachtmar también lo dice. Ya es como lema, ¿no? Sangre en la pista, sería la traducción. Se oye así como de programa de televisión barato, ¿no? Ya traducido al español. ¡Qué sangre la pista! Está buena, bueno. Igual que Release the Bats, podemos tomar ese lema si ustedes quieren. A ver, algunos comentarios por acá. Parece mentira, no nos va a dar tiempo, ¿eh? ¿Cuál fue? Hay varios que dice que nos están preguntando por las canciones. ¿Cuál fue la canción, cuál fue la de Human Drama que pusiste hace un ratito, Héctor, y también Christine Grave? ¿Cuál fue la de Human Drama que pusiste hace un ratito? Ah, This Forgotten Love, más bien le estaba contestando. Mil gracias a todas las personas que además pues nos ayudan también a contestar y a resolver dudas. Creo que eso es una de las cosas más importantes. Mil gracias. Y recuerden que de todas maneras, durante el fin de semana, de ser posible mañana mismo, el playlist del programa lo posteamos en http://clausen.org/clausen.org. Ahí encuentran todos los playlists, por lo menos de los últimos, yo creo que 2 años. Un año, cumplimos con la página hace un año, pero recuperamos varios playlists que siempre nos sirve de guía, ¿no? Siempre a nosotros nos dio mucha tentación, por ejemplo, buscar playlists de programas que igual, pues, no había internet o estábamos muy chiquitos y no podíamos oír. Sobre todo de pues lo que es la época de los 80, ¿no? Que igual Inglaterra, sobre todo Inglaterra, en esa época, pues era como el punto focal de lo que era la escena oscura. Y hay pocos playlists que se hayan recuperado y que ahora uno pueda entrar a checar qué ponía X programa de radio o qué se ponía en distintos antros. Hay pocos. Cuando los localizamos, casi siempre tratamos de compartirlos, pero hay muy pocos. De ahí que permanezcan los playlists de Hexen como referencia únicamente para ver qué está sonando en un lugar. Y también últimamente que hemos estado oyendo algunas estaciones por internet especializadas en lo que es la música oscura, no hemos oído muchas, pero por ahí tenemos una idea que ya luego les platicaremos. Siempre es bueno y grato darte cuenta que no estamos nada atrasados, que estamos muy a la par de todo lo que está sucediendo en terreno europeo, que son los que más gestan este tipo de música en la actualidad. Y Estados Unidos está poniendo la pila también en determinadas cuestiones electro. Y claro, hablamos de todos los géneros, pero sí uno de los principales, y para muestra un botón, vean toda la cantidad de lanzamientos que hubo el 25 de mayo. También por ahí dice, extraño la postal de medianoche, malditos puentes que unen con la realidad ficción política mexicana. No es de que dejemos la postal de medianoche. Hay programas que son un poco más complicados, y sobre todo cuando tuvimos un programa de más lectura, al siguiente tratamos de darle un poco más de peso a lo que es la música, y sobre todo cuando se nos van acumulando lanzamientos, porque si no, nunca acabamos. Desgraciadamente pues Hexen es semanal, entonces no nos daría tiempo también de dar todo el panorama que hay de música nueva, y claro que no podemos olvidar también música que no es nueva. Entonces vamos tratando de equilibrar. Hoy sabíamos que íbamos a platicar un ratito con Johnny, entonces se volvía un poco complicado tener postal de medianoche si de por sí no nos va a alcanzar el tiempo para poner todos los lanzamientos que traíamos para el día de hoy. Sin embargo, sí seguirá claro la postal de medianoche, el que tratamos de recuperar y no encontramos cómo por el tiempo, o por lo menos hasta que acaben los cortes cada 20 minutos en la primera hora. Va a faltar, ¿verdad, Felipe? ¿Un mes, más o menos? Bueno, ya no tanto. Es el diario de... Ya veremos, pero la postal seguirá, la introducción y demás. Y claro, los programas temáticos. Pero bueno, vamos con nueva producción de FGFC 820. Ya habíamos puesto una muestra porque salió un EP. Salió el Defense Condition número 2. Pero ya está saliendo su nueva producción ya en forma completa, que se llama Homeland Insecurity. En aquel momento del Defense Condition les pusimos esta canción que vamos a escuchar, pero un remix. Ahora ahora vamos a escuchar la canción del disco ya en forma, que sí se nos hace una de las mejores, pero es muy parecido a canciones previas de FGFC 820, pero hay varias rescatables dentro del disco, ¿eh? La canción que vamos a escuchar se llama Insurrection y es FGFC 820. De FGFC 820, la canción se llama Insurrection. 12:53. No, hombre, no, si no nos rindió para nada este programa, ¿eh? Dice Clausen, y la introducción, ya van por varias vías que nos los preguntan, y la introducción al inicio del programa, ¿de quién es? Generalmente cuando es de algún escritor en específico, siempre lo mencionamos. Cuando no mencionamos de quién es, pueden ser dos opciones. O es anónimo, yo iba a decir homónimo, anónimo, que en su caso diríamos anónimo. Y si no decimos nada, generalmente es porque de repente nos brota la inspiración. En algún momento, y ojalá lo podamos hacer, por eso no las hemos guardado, ¿eh? En algún momento queremos hacerlas accesibles de una manera íntegra, escogiendo determinadas introducciones. Sobre todo hay muchas de las vidas antepasadas de Hexen, desde Gaveta, que nos preguntan de quién eran y que tenemos bien guardaditas en una especie de diario que ojalá en algún momento puedan tomar forma para hacerlas llegar a todos ustedes. Ojalá, ojalá. No hemos tenido el tiempo de dedicarle para hacerlo, pero esperamos tenerlo pronto. Bueno, también por acá, nada más para irles avisando, vamos a ver cuándo. No nos han confirmado, creo que sí va a estar la próxima semana Combi Christ y Icon of Coil por acá. No lo sabemos, lo avisaremos a lo largo de esta semana. Recuerden, y ahí pusimos un link el día de hoy, hace poquito lo posteamos, recordándoles que tienen hasta este sábado 2 de junio para participar en lo que va a ser tener boletos para aligerar la economía para el concierto de Icon of Coil y Combi Christ, que ya está a la vuelta de la esquina. Es de este sábado en 8, viernes Icon of Coil y sábado Combi Christ. Entonces, chequen el Facebook y el Twitter. Creo que no lo habíamos puesto en el Twitter, el recordatorio. Está el link en nuestra página. Están las especificaciones y es hasta este sábado para poder entregar esos trabajos. Y también por ahí ya estamos planeando cuándo nos vuelve a visitar Hugo Darkness, que hace mucho que no nos visita, para más de lo que es la escena mexicana en la que él se especializa y la escena latina. Pero este sábado va a tener set de 6 a 8, un set únicamente exclusivo de música latina, y de 9 a 11 va a tener set también DJ Blood Test, que también es uno de los consentidos. Ahorita les ponemos la información acá en los dos medios, tanto en Twitter como en Facebook. Pero ya estamos viendo cuándo invitamos a Hugo para que ponga pues lo que ha logrado encontrar e investigar de lo que es la escena nacional. Otra más de FGFC 820. Es que como que rima, me gusta como rima. Siempre lo digo distinto. Una de las mejores del disco, nos gustó esta canción, ¿eh? La canción se llama Doctrine. Para irnos despidiendo con Beat, desgraciadamente nos va a faltar Extice, nos va a faltar... ¿Quién más? Ah, creo que nada más Extice, ¿eh? Oh, bueno, no salimos tan mal librados. De nuevo álbum de FGFC 820, la canción se llama Doctrine. We'll be right back. La canción se llama Doctrine y es FGFC 820. Pues ya me dijeron que no se están viendo públicos los que se tienen que meter a mi wall, a mi muro. ¿No, Felipe? ¿No? ¿Tú sí los ves? Yo no los veo en el Face. Espero mañana se arregle. Porque el único que puedo ver es el de Shotox, o sea, la primera canción, gracias, y sus comentarios de ahí, y los que están posteando, pero independiente al post que yo hice. Qué raro. Sí, ya me lo enseñaste. No, hombre, no. Se nota que ya es la 1.02, Felipe. No, ya me lo enseñaste ahí, en tu bebé, ya lo vi. Pero aquí no me aparece. En fin. Por acá dice Gustavo de la Rosa, gracias por la entrevista, Johnny. También recuerdo que estabas en el balcón derecho del Hard Rock Live en el último concierto de Human Drama. Sí, como fui a los dos y sí estaba en el balcón derecho y estaba llore. No. Ese concierto de Human Drama sí me pegó durísimo. Y años después, cuando tuvimos una sesión. No hace poco, sino hace como 3 años con Human Drama en el Scary, que tocó además The Waiting Hour y nos decía, nunca la tocamos, y esa vez la tocó. Esa creo que me puse a llorar peor. En fin. Y Gustavo de la Rosa, hablando de DJs, qué buen set tuvo el Gustavo, ha roto récord, lleno total, el Gustavo de la Rosa, a ver cuándo se vuelve a aventar otro set y se lo recomendamos mucho. Más tirándole a los clásicos y demás, un poquito más de clásico el asunto. Pero este sábado no, este Hugo Darkness es solo escena nacional y Blood Death es Agrotech Industrial. ¿Qué más comentarios? Pues muchísimos. Lástima que en el Face solo podemos ver algunos. A ver, no los que están en comentarios de lo que posteamos. Dice, no aparece nada. Sí se ve todo lo que posteas, Klaus. Yo sí los veo. Lagrimitas de bruja. Saludos. Tu programa es de los que me hacen la semana. Me encanta escucharlos. Nosotros también disfrutamos mucho venir a hacer el programa. Algún día tendremos una estación completa. ¡Ay! Puro obscuro, ¿por qué no? No, únicamente puro obscuro. Puros géneros como alternos o subterráneos. Yo, con su tiempo yo creo que sí funcionaría, ¿no? Todavía somos una escena pequeña. Pero también incorporando el metal, no, es enorme. Y bueno, muchísimos comentarios por acá. Ya casi nos vamos a tener que despedir. ¿Con qué vamos? ¿Nos vamos despidiendo? Todavía no, otras dos más. Nueva producción de XRX que XRX que mañana hay sesión de escucha. Activate the Machine se llama el disco y nos gustaría saber sus opiniones. Digo, es XRX, definitivo. Tenemos que darle más vueltas al disco, pero esta en particular nos llamó la atención. La canción se llama Activate the Machines. Es la nueva producción de XRX después de 2 años de espera, su cuarto álbum. Y es la canción que le da nombre al disco. Let's make the machine. Activate the Machines, nueva producción de XRX. Un periodo de simpleza, entonces eso quiere decir que ya nos vamos a despedir. ¿Qué nos faltó? Nos faltó nada más, nos faltó creo que solo Extice. No nos mató, ¿eh? Extice tiene varias canciones que no, pero las que nos gustan muchísimo. Y las que no nos gustan, no nos gustan naditita. Sí, es como de esos extremos. Lo vamos a dejar para los siguientes programas. Todavía no sabemos muy bien qué va a pasar el próximo jueves. Ya les avisaremos. Hasta donde nos habían confirmado, tal parece que sí va a estar por acá en cabina Andy La Plegua, y ya sea como Comic Christ o como Icon of Coil, o los dos. Pero aún no se los podemos asegurar al 100%, porque también vienen un poquito apretados. Imagínense, el viernes toca Icon of Coil y el viernes toca Comic Christ. Entonces sí se vuelve un poco complicado a veces el tiempo. Pero ya veremos, avisaremos tanto por Facebook como por Twitter, como en nuestra página, si se confirma esto, y si no, ya les diremos en qué versará el programa. A lo largo del fin de semana estarán encontrando las actualizaciones en nuestra página. ¿Qué más? Pues creo que sí, solo nos faltó Extice, ¿eh? Por ahí también traíamos Stankind, que acaba de sacar nuevo sencillo, pero es de su disco pasado, el año pasado. Y no se nos hizo maravilloso el disco, ¿eh? Era para no dejar, como para saber sus opiniones. Pero Stankind también ha tenido tan grandes canciones, y de repente se empezó a volver cada vez más suave, más suave, más suave, más suave, un poquito más meloso, un poquito más synth, pero raro. Bueno, ya platicaremos de eso en otros programas. Y acabamos de actualizar la guía de lanzamientos, que la pueden encontrar en la página. Nada más se van al menú de guías negras y ahí está la guía de lanzamientos 2012, que es un seguimiento de todos los lanzamientos de este año. También nos faltan, sí, nos faltan. Ayer actualizamos la mayoría, pero todavía faltan algunos. Y también, si ustedes van encontrando unos que no estén incluidos, díganos, y a fin de cuentas son listas que nos sirven a todos para checar qué tanto estamos a la par de los nuevos lanzamientos y no perdernos y no quedarnos atrás. Pues ya nos vamos a despedir. De hecho, la canción de despedida va a ser escogida poniendo a prueba el disco de XRX por Felipe del Demonio, que se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Nosotros nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche, y ojalá nos veamos de todas maneras por ahí el fin de semana. Que disfruten, ya estamos a la mitad del año justamente, ¿va? Uy, se está volando, pero volando. ¿Se te ha ido lento, Felipe? ¿Sí? ¿Un poquito? A mí como que meses. Empezó como muy buen ritmo todo su tiempo y de repente mayo se fue rapidísimo y se acerca el fin del mundo. Ay. Que para exterminar a muchos convendría, ¿eh? Lo bueno sería poder escoger a quién exterminar. Ya nos vamos, empezamos a divagar. ¿Con cuál nos vamos a despedir? ¿Qué número, Felipe? ¿La 12? A ver. La última y nos vamos. Ok, nos vamos a despedir con XRX. La canción se llama Pervertiert. Buena selección. Mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo fin de semana. Y nos vamos con la última del nuevo álbum de XRX. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. sagen Sie? Sie erzählen Schwachsinn. Ja, dafür haben Sie Starksinn. Starksinn, den Porno-Starksinn aus der Hölle. La Barra de las Once presentó Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. En Reactor 105. Reactor 105. Nos estamos acercando.